Vivir es vibrar cada instante ante la emoción de percibir las maravillas de la creación de Dios que nos rodea. Vivir es entender que cada minuto que transcurre no volverá. Vivir es saber dar lo mejor de nosotros, es vibrar en la bondad y llevar a su máxima expresión nuestra capacidad de ser. Vivir es aprender cada día más, es gozar los momentos bellos y desafiarse a sí mismo ante la adversidad. Vivir es amar intensamente a través de una caricia, es escuchar en silencio la palabra del ser amado, es perdonar una ofensa, es sentir la presencia del otro, es besar con amor a quien nos ama. Vivir es contemplar apaciblemente la alegría de un niño, escuchar al adolescente aceptando sus inquietudes sin protestar, acompañar con gratitud a la anciana en su soledad. Vivir es comprender al amigo ante la adversidad y tener la capacidad de regocijarme ante sus triunfos y reacciones. Vivir es sentir cómo nuestro existir no fue vano, y en la medida que nos atrevamos a dar lo mejor de nosotros en cada momento, logremos manifestar la grandeza de nuestra alma para amar. Vivir es vibrar. Vivir es sentir. Vivir es amar y gozar. Vivir es el observar y superar, es dar y aceptar. Vivir es comprender que nuestro tiempo es lo único que poseemos para realizar plenamente el llamado de Dios en nuestra vida. Vivir es aprender a convivir con el otro, respetando su persona como obra de Dios. Vivir es mirar a Dios con el corazón abierto, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Quiero recomendarles que se suscriban en iTunes con la clave Reflexiones o coloque Bocaranda o visítenos en bocaranda.net. Allí va a poder recibir totalmente gratuito estas reflexiones cristianas. Mis amigos, les habló Steve Bocaranda. Bendiciones.